pasado. Ya no quieras volver el tiempo atrás. Me cansé de intentar y de llorar. Ya no quieras, no, ya no quieras suplicar perdón. Ya no quieras volver el tiempo atrás. Me cansé de intentar y de llorar. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está. Nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando No Tu Radio. Soy Ulises, show grupero. Hola, ¿qué tal, bandito? Muy buenos días. Ya son 11:19 y perdón por la tardanza, pero andamos bien contentos. Porque el día de hoy no estoy solo, estoy con unas chicas, bastante guapas. El día de hoy me acompañan las chicas de entre nosotras. Hola, chicas, muy buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, Fanny. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Conejo. Claro, me han escuchado en Entre Nosotras. Y aquí, por supuesto, acompañados de Chilaquil. Por cierto, muchas felicidades el día de hoy. Gracias. Por tu cumpleaños y tus 50 años. Pero pues, está bien. O sea, entendemos, ¿no? La vejez y todo ese show. Qué mal que entras a esta etapa de viejitos, ¿verdad? Pero pues ni modo, ahí echándole ganas. ¿Qué onda, Vale? Hola, ¿qué tal? Soy Vale. Aquí ando saludando también y felicitando al Chilaquil por su gracias, cumpleaños. Gracias, guapa. Oye, pues al principio bien calladita, ¿verdad? Sí, es que todavía no sacaba mi lado. ¿Otro lado veo o qué? No, después le mandamos saluditos a mi compa Arturo que se acabó de ir. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, claro, no nos pudo acompañar por algo que surgió urgentemente, pero pues aquí estamos nosotras, ¿no? Y también aquí contigo, Chilaquil, acompañante y con muchísimo gusto. No, hombre, antes que nada, agradecerles porque gracias a ti, güera, pues tuve la oportunidad de apadrinarlas en su programa Entre Nosotras, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, todavía me acuerdo de ese gran programilla, pero estuvo muy bueno, la verdad, estuvo muy bueno ese debate, ¿no? Pero ya será otra ocasión, o claro, algún otro tema interesante por ahí. Vamos a recordarle a todos nuestros radioescuchas de en qué horario los encuentran ustedes, por favor. Claro, nosotros nos pueden escuchar el día viernes a la 1:30 de la tarde. Claro. Bueno, por ahí pasadilla, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos publicando en Facebook para que estén al pendiente ahí en Facebook. Publicamos una fotito antes para entrar al aire en unos minutillos y claro, el tema del día. Pero pues bueno, eso ya lo sabrán el día viernes. Por lo pronto estamos aquí con el programilla de Chilaquil, que es el top 5, así que no se vayan, por favor. Claro que sí, y ahorita por supuesto, vamos a escuchar, hoy es mi cumpleaños de Titanes de Durango. Pues claro, ¿no? Pues hay que destacar el mero, mero bueno. Quiero agradecer infinitamente, por supuesto, a nuestro patrón, porque luego dicen que no le mandamos saluditos. Yo sí le mando saludos. Claro, saludos aquí a nuestro Esaú, jefe. Esaú. Clarines Montes, porque luego se le olvida ahí el compa, que por cierto ahí le regalé su gorrita de Máximo Franco, que cual le mando saludos a mi compa el morenito que hace poco yo tuve entrevista. Oigan, chicas, ya recordando de las convivencias, ¿qué les han latido? ¿Qué onda? Claro que sí, qué gusto saludar, por ejemplo, a esos grandes artistas como Máximo Franco, la abandonona Clave Nueva, Max Peraza, claro. Y claro, Saúl Jaguar, guapísimo de Saúl Jaguar. Guapísimo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero pues están buenas esas convivencias, estén al pendiente porque vienen muchas sorpresas más, esperemos más. Que sigamos con ese tipo de convivencias y que ustedes puedan disfrutar de eso, ¿no? Que es súper fácil, o sea, no les pedimos más que su cooperación, sus likes, su seguimiento en Notus y en todo, ¿no? Pero aquí estamos todavía. Mi estimada Vale, ¿le puedes decir a nuestros seguidores dónde nos pueden seguir en todas las redes sociales, por favor, de Periódico Notus? Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook, / Periódico Notus, en Twitter como @ Periódico Notus y en número de cabina. A ver, Fanny, ayúdame con eso. 8283, tienes mal de memoria, ¿vale? Sí. Hombre, y luego dicen que yo sé que tengo 50 años, mira. Me quedé pensando en Saúl el Jaguar, por eso. Y se me fue el avión. Sí, me imagino. Papacito. Pues bueno, ¿qué nos parece si ya vamos a empezar con la rola de la semana? Claro que sí, comenzamos con la primera rola que es... ¿Adivinen quién es? Es ni más ni menos Janet Álvar, que por cierto estuvo aquí en entrevista, aquí en el programa del Show Grupero. Déjame decirles que el día de ayer estuvimos allá en la feria, en la Expo Abasolo 2015, porque luego me dicen que me equivoco y luego que la feria de Abasolo, pero bueno. La verdad estuvo bastante bueno, estuvo Janet Álvar y por supuesto le abrió a los valedores, como les había dicho fuera del aire, pues ya hay nuevos integrantes, así es que pues la verdad se puso bastante bueno. Y pues ahí festejé un poquito de mi cumpleaños, pues ahí me cantaron las mañanitas mis compas de banda Sinaí. Y te pusiste bien pedo, aparte de todo. ¿Y qué tal la bailada? En mi precopeo me puse desde el domingo, fíjense. Ay, yo agarré. Muy temprano. Está bien. ¿Y pero qué tal la bailada, Oh, te aventaste tú. No, iba a ir soltero, no más iba así como de representante. No, que más quisiera andar quebrando a cualquier chava, pero pues ni modo. Pero bueno. Nos vamos a ir con Janet Alba. Muy bien, ¿cuál es su canción? Music Records. Se llama. Adivínenle. No adivinamos, mejor. Se llama. ¿Cómo se llama? Ups, creo que hay unos problemitas. Bueno, que sea sorpresa, mejor ya aviéntala. ¿Así nada más? Sí, ya. A ver. ¿Cómo vas? Se llama Cobarde. Ay. Cobarde, sí. A ver a quién le cae. Ay, entre esos nosotras. Putos. A ver a quién le cae. Ay, entre nosotras, pero bueno, nos vamos a ir con los temitas. Y ahorita regresamos con más, porque este es el top 5 del Show Grupero, rola de la semana, Cobarde. Vámonos con mi amiga Janet Álvar. Regresamos al top 5 del Show Grupero. Un error aquí con la cancioncita, pero ya estamos de regreso. Con esa dudita, mejor que les parece si les voy a poner un poquito a bailar. Nos vamos a ir con Pitbull y Sensato, y esto se llama

Tenemos unas sorpresillas ahí del top 5, pero pues ahorita la checaremos con Chilaquil. Claro que sí, y de nueva cuenta nos puedes decir cuál es el número telefónico, mi estimada. Claro, ¿vale? Que sí, ya me la aprendí. A ver si es cierto. Espero que sí. A ver, nos puedes marcar aquí en cabina al número 173-8283. ¿Sí lo dije bien? No, ese no está bien. No es cierto. Aquí cabina 173-8283. Pueden marcarnos, saludarnos, saludar a Chilaquil como ustedes. Mandar sus felicitaciones. Claro que sí. Y si no es que poner alguna condicioncita que les guste también, claro que pueden hacerlo libremente. O así mismo mandar saludos a nosotras, claro que también lo pueden siempre hacer. Claro. Sí, Chilaquil. Uy, qué sabroso. Pero señores, ya vamos a arrancar en este top 5. En la posición número 5 tenemos ni más ni menos que... A mi novio Julián Álvarez con el amor de su vida. Ay. Claro, ¿y cómo han visto a este muchacho? Papi, está buenísimo. Ya, tráetelo, Chilaquil, hombre. Ah, sí, ya hace falta. Si te trajiste a Saúl el Jaguar, que no te traigas a Julián. ¿Ya quieren más? A la de Julián, sí. Oigan, o sea, nada más quieren y quieren, hombre. Pues ya, al menos ustedes deberán de traer también artistas, ¿no? ¿A quién te traigo? A ver. A la que tú quieras, pero más que nada pura mujer. Déjame decirles, mis queridos radioescuchas, que el día de mañana me vuelvan a escuchar, por supuesto, el show grupero. Mañana tengo las chicas de Dulce Cumbia, que por cierto, Saúl, Arturo, el buen Soria, que está aquí sentado a gusto, echando un poquito de relajo en el Facebook. El master de master. Ellos ya me han pedido con tiempo. Ay, por supuesto, Memo también. Ya me han dicho por ahí que quieren, que habían querido unos bomboncitos aparte de ustedes, mis reinas. Pero ya querían unos bomboncitos. Que para cuando, que las mujeres. Ya les traje a Janet. Y ahora, pues ahora les voy a traer a Dulce Cumbia. Como ven, son de aquí, Irapuato, Guanajuato. Pero esa sí, te aseguro, Soria, que te vas a echar tu taco de ojo. Bueno, un 10 para te va a cambiar esa carilla. Claro. Está soltero, ¿verdad? Está solterísimo. Solterísimo, chicas. Mi estimado Soria es de Abasolo, Guanajuato. Al rato subo una foto de él. Al rato vamos a subir una foto de él ahí, chicas, echando un buen cotorreo. Es el DJ aquí de aquí exclusivo de Notus. Y por supuesto, allá de Abasolo, ¿verdad, mi estimado? Ahí por ahí, próximamente va a tener ahí su programa de DJs. Va a estar muy, pero muy bueno. Próximamente, mi estimado Soria va a estar aquí también. Ya de este lado en radio, pero bueno, señores, nos vamos a ir a posición número 5 y él es ni más ni menos que Julián Álvarez, el amor de su vida, así es que nos vamos a ir y ahorita regresamos con más, porque este es el top 5 del show grupo. Claro. Esa es mi canción favorita. Posición número 5, show grupero. Llorando y que no salgo ni a la esquina, por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco en la esperanza que algún día te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. No soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Ese maldito día. que te cuente. Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. No soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. No, yo era el amor de su vida. Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía. Yo entre sus brazos llorar ese maldito día. Ay, no más. Ahí estamos de regreso con más. Esto se tituló del joven chapaneco Julián Álvarez. ¿Qué tal? Está buenísimo el tema, canción, ¿no? La verdad me gusta muchísimo. Su disco, de hecho, su disco nuevo está muy, muy bueno. Hay que escucharlo, hay que poner mucha atención a sus canciones porque el aferrado. Muy, muy romántico. Aferrado, Está bastante bueno también su disco, Que por cierto, lo pueden descargar en todas las plataformas. Y por supuesto, quiero mandar saludos hasta Basolo, Guanajuato, a Celaya, por supuesto, aquí Irapuato. ¿A dónde más mandamos saluditos, mi amiga? ¿Dónde más se han escuchado? A quien nos esté escuchando en este mismo momento, les mando un saludo, un gran, gran y enorme saludo, un beso y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí y por seguir, claro, a Notu Radio. Claro, y por supuesto, seguir los demás programas, hombre. Ya se parezco zancudo, ¿eh? Pero mis queridas chicas, nos vamos a ir a la posición número 4. ¿Qué tal, qué tal? Adivinen quién es. ¿Quién es otro papacito o es mamacita? Pues déjenme decirles que la verdad sí es un papacito. Y vamos a ir con ni más ni menos que con mi compa, el Commander. Y esto se le titula Me Interesa. La nueva, ¿no? Clarinos Montes. Claro. ¿Vos qué piensas, que el top 5 no está tan actualizado o qué? No, pues sí, pero... Está bien, pues regresamos. Hay que escuchar esa cancioncita. Oigan, ¿y por qué es nada más así? Oigan, y no me han cantado mis mañanitas, A ver, ¿qué espera? Es que ese es el número uno. Perdón, hombre. Ya arruinaste la sorpresa. Es sorpresa. Va a haber pastel o qué. No le vamos a aventar nosotros aquí a capela. Sí, en inglés. Ay, papel, en no. En el idioma que tú quieras ahorita. Y acá de fondo con las mezclas del DJ Soria. Sí, la verdad. Es que es una sorpresita. Rap, y tú ya lo arruinaste. Ching. Pero bueno, nos vamos a ir a la posición número 4 y él es mi compa, el Commander. Por supuesto, con el tema Me Interesa. Ahí está lo que va a decir mi estimada Fanny. Oye, Fanny, que por cierto, ahora que suben el promo de ustedes, déjame decirle, chicos, que por ahí Fanny la más manchada porque me dio una buena nalgada. Que por qué les digo, ¿no? Pero primero me rorrea y ya luego me da la... Sí. Pero va a estar súper buenísimo, bueno, así bueno, que esperemos que lo... Hay que lo vean a la página de Facebook para que es vean. Es el que no va a salir ahí, exactamente, el chilaquil, pero bueno, ya nada más les digo, y les paso el dato, quién es el chilaquil. Bueno, muy bien. ¿Sale? Así es que nos vamos a ir con el Commander y ahorita regresamos con más. Esa es la posición número 4. Regresamos. Posición número 4. Show Grupero. We'll be right back. que me quieres y que ya tú no puedes estar sin mí, que yo soy el hombre hecho para ti. Quiero tus ojitos, tu boquita, quiero todo tu cuerpo solo pa' mí. Quiero que me digas que te hago feliz, que soy el motivo de tu sonreír. A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día, encargado de cumplir tus fantasías, ser tu alegría. A mí me interesa robarle los besos a tu boca, ser el que te quite con amor la ropa, verte loca, pues me interesa que seas para mí. Ah, pero solo si tú quieres, yo te puedo hacer muy feliz. Podemos tener una linda familia, muchos, muchos hijos. Eso sí, primero nos casamos con un vestido blanco, blanco y hermoso, tan hermoso como tú mismo. Ahí te va, mamacita. Quiero que aceptes estar conmigo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Quiero yo estar siempre pegadito a ti y ser el motivo de tu sonreír. A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día, encargado de cumplir tus fantasías, ser tu alegría. A mí me interesa robarle todos los besos a tu boca, ser el que te quite con amor la ropa, volverte loca, pues me interesa para mí. Pues ya estamos de regreso con más. Ay, ya están aquí bailando y estamos a risa y risa con unos videos que, por cierto, pueden darle ahí a la manita arriba en el Facebook de Notos. Ahí está un videito que se acaba de subir hace unos momentitos a la red, ahí para que lo chequen, ¿verdad? Sí, claro, sí, es muy divertido. Bueno. Muy bueno. Pero pues bueno, para que estén checando a ver qué tal. ¿Quieren saber un secreto de aquí de mi estimada Fanny? Ah, pues mi estimada Fanny, ahí como la ven, bien guapa. Que bueno, ustedes no la ven, pero yo sí me deleito la pupila diario, todos los benditos días. Yeah. Déjame decirle que la verdad está muy, muy guapa. No es por presumir y presumir. Gracias. También a mi otra reina, pero bueno. Déjame decirles, mis queridos radioescuchas, por eso le puse ese fondito del chicharito de mi estimado Nelson Granados, que le mando saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Y déjame decirles que mi amiga le gusta jugar fútbol, ¿verdad, mi amiguita? Súper, me encanta. Es mi vida, juego profesional y la verdad estoy muy orgullosa de lo que hago, trabajo, estudio y juego fútbol, ¿qué más quieren, no? Nos vamos a ir con la siguiente posición, en la posición número 3. ¿A quién tenemos en la posición número 3? Pues por supuesto a las chicas que van a estar el día de mañana con un servidor. O sea, yo ya les dije, son las novias del chilaquil. Ellos son Dulce Cumbia, que el cual le mandó saludos a Miguel Ángel, a ni más ni menos que al señorón Carlos, que forman parte de Tony Music Records, que el cual pues también ahí formó parte de ese gran equipo. ¿Cómo ven, mis chicas? No, pues mañana va a haber puro viejo aquí viendo. Pues yo me los voy a tener aquí, así que pues imagínense. No, pero yo hablo por los de aquí afuera, van a estar, sí, pero ¿verdad? Bien entrados. A ver, chile aquí, a ver, quítate para allá. Porque como siempre nos toca a nosotras, que nos traigas a A los papi riquis, ahora les va a tocar a ellos las mami ya riquis. Ya les tocaba. Pero si quieren estar aquí con nosotros, pues pueden marcar aquí a cabina al 462-173-8283. Y así se dice, así de sencillo y así de facilito. Y también nos pueden seguir a través de la página en www.notus.com.mx/notus-radio/. Ahí nos encuentran. Y por supuesto, si quieren saber toda la información que pasa hoy en día y en el momento, nos pueden seguir a través de www.notus.com.mx. ¿Claro? Muy bien, claro que sí, estamos por ahí, por ahí al tanto de, ¿por dónde? De sus comentarios, de sus sugerencias. Pueden mandar inbox a la página de Facebook también, claro, diagonal periódico Notus, y en Twitter, asimismo, @periódico Notus. Claro que sí, así es que nos vamos a ir con el temita de Dulce Cumbia, y se llama Esa Idiota. ¡Ándele! Primero cobarde y luego idiota. ¡Para que amarre, sabroso! No, hombre, y esas son papuras para el chilaquil, hombre. Ya, no, hombre, si ustedes supieran cómo me las han cantado, no, ¿para qué les cuento? Y mañana a ver cómo te las cantan, ¿eh? Quiero escuchar esa canción, que te la canten. Que me cante lo que quieras, mis reinas. Ah, que por cierto le mando saludos a Erika y Ofelia, que me estén por ahí escuchando. Muchas gracias, mi reina, por esa felicitación. Y ahorita voy a mandar más saluditos, porque me andan felicitando desde la madrugada. Así es que... Muy bien, pues nos vamos al top 3 entonces. Nos vamos a ir en la posición número 3 y esto se titula Esa Idiota, y nos vamos a ir, por supuesto, con mis amigas Dulce Cumbia. Ahorita regresamos con más porque ese es el show grupero y están mis amigas de... Entre nosotras. ¡Au! Y ahorita continuamos con más, que por cierto le mandamos saluditos a Sara Garibaldi. Sí, claro. Ah, que por cierto que también estaba cumpliendo años, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero a ella ya se nos dio la oportunidad de felicitarla por aquí, por el radio, el día viernes. Uy, lástima que no pueda venir el viernes apenas para llegar y a darle sus besos. Sí, déjalo en besos, ¿eh? En besos, porque luego ahí anda el látigo y luego para qué quiero. No. Así es que lo vamos a seguir con más musiquita y ahorita regresamos con más porque ese es el top 5 del show grupero. Posición número 3. 3. 3. Show. 3. Grupero. Show. Show. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué historia quieres inventar? Esa idiota ya no está. puras adoloridas. Está ni más ni menos que la activa después de ti, ¿quién? En el fondo. Así es que acabo de escuchar ni más ni menos que a mis niñas en el lugar número 3 a esa idiota. Uy. ¿Cómo ven, chicas? ¿Está fuerte? Sí, está movidona. Está llegadora esa canción. Está rico. Nos vamos a ir ya con la posición número 2. ¿A quién tienes? A ver, en la 2. Tengo ni más ni menos. Es que estoy entre duda, ¿eh? Porque está muy, muy, muy difícil. Está muy reñida. Nos vamos a ir con la posición número 2. Y esto corre a cargo ni más ni menos que Dulces Momentos del señorón Nelson Mesa, que próximamente va a haber convivencia. Y también de la entrevista que tuve ayer con Daniel Ginas, por ahí vamos a tener un acústico, un concierto acústico. ¡Qué padre! Exclusivo solamente para aquí, para nosotros, no, para juntos, claro, natural. Y nuevamente les pueden recordar a los queridos Radio Escuchas donde los pueden escuchar. Y qué bien. A través de Facebook, diagonal periódico Notus. Y Twitter como @ periódico Notus. Igual también marcando aquí al teléfono de 173-8283. Ahí y está. Claro, nuestro programa los días viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras, no se lo pierdan. Se publica, recuerden, una fotito antes de comenzar, así con el tema del día. ¿Y de qué van a estar hablando? Híjole, pues aún está en... A ver, en debate el tema, ¿no? Pero ¿de cuál? A ver si me interesa. A ver, dígamelo. Ándale, es que les cuesta. Estamos en los momentos de amor, porque ya hablamos de mucho sexo y ya. Ahora nos toca estar medias cursis. Ahora nos toca estar cursis. Super cursis. Amiga, ¿te han decepcionado? ¿Me han decepcionado? Los hombres así, cacho que les tiran. Sí, claro que sí. A todo el mundo yo creo que nos han decepcionado. Lamentablemente sí. Así suele pasar, ¿no? Yo creo que a todo mundo nos han decepcionado, si no es en el amor, es en el amor. Pero siempre sucede, ¿no? ¿Y a ti, mi querida Vale? Pues como dice Fanny, a todos nos ha tocado ese momento. Feo. ¿Casada, viuda, con amante, sin amante, después de mí? Ya soy divorciada. ¡Ah! No, ahorita en eso ando, ¿no? En esas cositas del amor, mi enamoradilla. Uy, pues con razón le pusiste lo cursi. Sí, ahorita me inspiré y escogí yo el tema de amor. ¿Ah, sí? Sí, el viernes pasado estuvimos hablando de amor con unas cositas, ¿no? Estuvo interesante. Miedo a enamorarse, que es la filofobia que no lo sabíamos. Estuvo muy interesante ese programa y el próximo viernes pues va a haber más cosas de amor aún. Pero ya va a ser más romántico, ya no va a ser tanto de desamor ni cosas así, sino de amor. De puro amor. Y de desamor, ya me invitan, ¿no? Porque ya me gustaría otra vez estar en su programa. Claro que sí, ya veremos mucho la quiero. Echar desmadre otra vez. De desamor. Desquite otra vez. Y que nos venga a acompañar en controles nuestro jefe, ¿no? Sí, okay. Claro que sí. Está súper interesante. Sería muy bueno, ¿eh? Ese ya estuvo. Un debatito ahí entre. Muy chido. Entre hombres y mujeres. Pero ya veremos qué tema podemos debatirlo, ¿no? Ya checaremos. Claro que sí, ese es el 5, la posición número 2. Y esto corre a cargo de nuestro compa Nelson Mesa, que déjame decirles que está. Buenísimo. Papi, yo ahorita les voy a enseñar una fotito de él, ¿sale? Venga, pues, vamos a escucharla. Ya está. Mi querida Fanny, ¿tienes por ahí todavía el disco de Yovanco? Claro que sí, por ahí lo tenemos el disco de Yovanco, que también está, vamos a ver qué promoción por ahí vamos a sacar para él. Claro. Y claro, si nos puede visitar, pues con muchísimo gusto, no se le recibe aquí. Es que me da otra cosa, ¿eh? Déjame decirle que mide como 2 metrotes, pero ¿sí? Está. Buenísimo. Pues tráetelo. Ay, no, hombre, estás para allá, ¿y yo qué? Okay. Ya, te vamos a traer aquí a una muchacha, una vas a ver. Ahorita las que salen de aquí de la prepa, a ver a quién. No, hombre, esas no. Pero bueno, vamos a ir a la posición número 2, y esto corre a cargo del señorón Nelson Mesa, y ahorita regresamos con más, porque este es el show grupero, y ya llegamos a la recta final en la posición número 1. Posición número 2. Show grupero. Cuando alucinado viajé por tu cuerpo. La mera verdad es que fue perfecto y mandado a ser que bellos momentos. fui desvistiendo. Te falté al respeto repetidamente y tú complacida me correspondiste. Pervertidamente a mí te entregaste y de igual manera a mí disfrutaste. Qué dulces momentos al poder amarte. La noche callada también fue testigo y junto a la luna miró nuestro idilio mientras te gozaba de pies a cabeza, de arriba a abajo, todita completa. Bajo las estrellas tendida en la arena, qué hermosa criatura te veías, qué buena. Aún todavía grabado en mi mente tengo cada imagen de nuestra entrega. De arriba abajo todita completa. Bajo las estrellas tendida en la arena, qué hermosa criatura te veías, qué buena. Aún todavía grabado en mi mente tengo cada imagen de nuestra entrega. Chachan, chachan, ya estamos de regreso con más. Y esto fue ni más ni menos que mi compa Nelson Mesa. Y esto se tituló Dulces Momentos. Y estamos escuchando a mi compa Beto Calúa, que el cual le mando saludos hasta allá, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como ven, chicas, ¿te acuerdas cuando lo entrevistaste, amiga? Sí, también lo tuvimos por aquí a Beto Calúa. Y un placer conocerlo también. Pero se imaginan desde dónde vino nomás acá, sí, con, claro, con nosotros. Oh, hombre, deleitarse. Ya nomás que nos invite para allá. Sí, ¿verdad? Ya, es como que hace mucho calor. Ahorita le vamos a pedir ahí que nos pongan el ventilador o a ver qué onda. O sea, lo que nos inviten unas frías, ¿no? Sí, mejor. Sirve que empezamos que a celebrar tu cumple. Bueno, ya estamos en la recta final. Yo de verdad les agradezco, mis niñas, chiquillas, bonitas, preciosas. Muchas gracias a ti, Chile, por invitarnos. No, esta es su casa, de aquí del Show Grupero. Muchas gracias. Nosotros contentísimas de estar aquí contigo. Claro que sí, hombre, ya no me están chocando, no sé qué le pasa el día de hoy a la güerita, pero bueno, ahí por si quieren ver ese querido promo, querido porque ya lo quiero mucho, nomás por esa padrísimo, la que verdad me dio la güera, pero bueno. Hay que vengarse de los hombres con nalgadas. Sí, ¿verdad? Y sí que le dolió al chilaquili porque nada más estaba aquí. Uno, tres nalgadotas. Y lo hacíamos mal para que se volviera a repetir, sí, la ventana en su nalgadota. Pero me tocó hacerla de gay, pero bueno, ni modo. Nada más porque acá mi estimado Soria no le quiere entrar y mi queridísimo amigo Abad, que por cierto le mando saluditos. Ahí anda ahorita en joda ahí haciendo sus diseñitos, ¿verdad? Pero sí, bueno, trabajando. Ahí le mandamos saluditos también al señor El Caballero allá hasta Guanajuato. Ojalá y no lo haya atrapado todavía la momia, pero bueno. Claro que sí, saludos a Caballeros también. Claro que sí, y a todo nuestro equipo que forma parte de aquí del periódico Notos, por supuesto. Muchos saludos a todos. Claro, y acuérdense, ya cumplimos nuestro segundo aniversario, que estuvo 2 añitos. Estuvo muy rica esa cenita, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, muy a gusto, deliciosa. Todos, las pláticas súper, súper bien, la verdad. Y ya tener también a nuestra amiga Areli, que ya forma parte también de nosotros. Qué claro chingón, que sí, qué chingón. También encargada de por ahí de un programillo grupero, pero pues aquí estaremos al pendiente, ven, ¿no? De eso. Puro grupero, ¿qué les digo? No se quieren juntar con nosotros. ¿Y qué música tienen ustedes ahí de fondo? ¿Qué onda? ¿Sí ponen acá chidotas? Todo. Ay, ¿qué? De también todo. Tenemos las de banda. Claro, yo soy bandera. ¿Sí? ¿A lo cañón, mi güera, o qué? Claro que sí. Hay de todo, ¿no? Rock, pop, a veces hasta en inglés. En ¿no? inglés pero también. Andan medias melancólicas de sí. todo un poco. Es que depende cómo andemos, depende escogemos del tema, la canción. Depende del tema, se escoge la canción. Sí. Órale, ¿y qué es la más callada? ¿Todavía sigue siendo Vale? Como que ya no, ¿eh? ¿Y Sarita qué tal? No, pues ahí andamos los tres. Ya poco a poco se suelta aquí Valeria, pero Ahí andamos. Suéltate más. Sí. Suelta el listón de tu pelo. Ya, y va a la mitad, va a la mitad. Sí, ¿verdad? Pero bueno, de verdad les agradezco, chicas, por este espacio que hayan permitido. No sé qué anduvieran haciendo. Tú, güerita, pues ya sabemos que eres aquí la secretaria Tutifrote de aquí del patrón. De aquí de todos nosotros. Todo. Que por cierto, hoy no nos ofreció agua. Ahorita lo vamos a reunir. Ahorita sí. Soy invitada, ah, traigo. Por favor, soy invitada. ¿Y la botellita dónde está? ¿Dónde están? ¡Guardias! Andan allá ahorita, ¿verdad? Pero bueno, mis queridas chicas, nuevamente les vuelven a recordar sus queridos, a mis queridos radioescuchas, dónde las pueden escuchar y a qué hora. ¿Y qué más viene? ¿Qué más viene? ¿Más sorpresas? ¿Se va a ver regalitos también por parte de ustedes? Que por ahí es lo que quiero ver. Claro que sí, vamos a tener muchísimas sorpresas, es que estén al pendiente. Y pues nos pueden escuchar en Facebook, diagonal, Periódico Notus. Y en Twitter también como arroba Periódico Notus. Y al teléfono aquí en cabina, que ya me lo sé, a ver. Es 173-8283. ¿Y cuál es la página? A ver, Fanny. www.notus.com.mx/notus-radio. Diagonal. Diagonal. No, se puede de las dos maneras, ah, sí, bueno. Entra directamente. Y pues ahí para que nos quieran saber de todos los podcasts que se están subiendo al momento ahí con mi estimado Soria, pues ahí están todos, ¿no? De nuestros programas y todo el show. Así es que va a estar cada día más bueno porque ahí está Los Cachondos entre nosotras y por supuesto ahora ya se viene la cosecha también y el lado B. ¿Ya cuando se estrenan ellos? ¿Ya están próximo o qué? Sí, están próximos a estrenar su programilla, pero ahí está, ahí tengan al pendiente, ¿no? Al Facebook, ahí se anuncian en las redes sociales, se anunciará su entrada al programa, qué día, a la hora y todo. Solo hay que checar unos detallitos todavía, pero pues ahí siguen pendientes, va a estar muy bueno también ese programita. Y también, claro, que por supuesto el lado B, que acá para los muchachos o mujeres que son acá más rockerones. Que le gusta andar de antro en antro, que el cual por cierto cada día se pone más bueno, ¿eh? Ahí donde ha ido, ahí donde yo no salgo, platicando. De mi casa, pero pues, ay, por favor. Y luego tú. ¿O tú no, cómo ves, Vale? ¿Si sale o no sale? ¿Qué te sabe, eh? ¿Qué te sabe? Uy, si supieras lo que le sé. Mejor no me digas. Pues chicas, nos vamos a ir con la posición número uno. Y la verdad se lo merecen estos muchachones. Y ellos son la adictiva, que por cierto ahí donde se acaba de integrar ni más ni menos que Carlos Arabia, que por cierto, qué guapo. Bueno, eso de lo gay que lo actúas te sale muy muy bien, Chilaquil, hay que tener pendiente contigo. No, nada de eso, pero la verdad está cada día más mejor ese, más, fíjense, cada día más me gusta mi top 5 del show grupero. Cada día más mejor. Y cada día más mejor y mejor y mejor, lo voy a seguir mejorando cada uno de mis días. Muchas gracias, chicas, de verdad, se los agradezco de todo corazón. No, pues gracias a ti por invitarnos y pues no aquí nos queda más que ¿no? Desearte un feliz cumpleaños. Y ahí viene la canción, fíjense. Dale, una, dos, tres. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, Chilaquí. Happy birthday to you. Aplausos. Venga. Ahí está, ¿no? Bueno, pues nos vamos al top número uno. Claro que sí, y eso corre a cargo de los señorones que dicen, después de ti, ¿quién? Ay. Muy buena esa canción. Está llegadora, ¿no? Sí. Claro que sí. Por supuesto, pues ya que se hubieron en la casa del top 5 del show grupero, mis amigas, entre nosotras, de verdad, chicas, agradezco. Nuevamente. Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos, gracias a ti, Chilaquil, por invitarnos, y claro, nos vemos el viernes a la 1:30 de la tarde en nuestro programa Entre Nosotras. El tema va a estar muy bueno, es de amor, ya se los dije, así que los que estén enamoradillos por ahí pueden escucharnos, y los que no, pues también. Y de desamor ya después, ¿verdad? Claro que sí, ya veremos. Órale. Ya veremos a ver cuándo se hace un debate entre hombres y mujeres, claro que sí, pero hay que checar el tema para que sea mucho más interesante, ¿no? Órale, claro, pues sí. Pero va a estar bastante bueno porque otra vez voy a ir, ¡ay! Qué va chingón. A estar buenísimo. Gracias, chicas, y nos vamos. Yo soy su compa, Ángel Luis de Cel Chilaquil. ¡Con permiso! Ey, mejor nos vamos a ir entre los tres, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir con permiso, pero cañón, ¿no? Yo soy su compa, Ángel Luis de Cel Chilaquil, y mis chicas... Entre nosotras. Y esto fue el top 5 del show grupero... ¡Con permiso! Posición número 1. Show grupero.